Se viene el encuentro regional de la economía solidaria. Punilla y Noroeste Cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos. Pensar en común la realidad de nuestro territorio. Y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. De la mañana, 4 minutos, estamos en vivo a través de Radio Panamericana de la 103.7, o tal vez estás escuchando en otro momentito a través de radioroja.com.ar, la página de Radio Roja, la radio de Casa Grande, la 90.1, que aloja el programa y también las notas ahí para que vos las chequees y escuches cuando quieras, si es que estás pasando por la radio rápidamente. Bueno, justamente por ese tipo de cosas también estamos como reforzando. Ayer hablamos del encuentro de la economía regional que se viene, esta nueva edición que se viene aquí en Huerta Grande. Lo escuchamos a Juancito Jacobs en entrevista súper formal en la tele. Ahí hicimos zapping y lo enganchamos. Y estuvo contando de primera mano todo lo que tiene que ver con este encuentro, que esta vez toca aquí en Huerta. Y aprovechamos y lo tenemos aquí ya a nuestro compañero de Radio Roja, conductor, productor de Canasta Básica, de La Olla Rebelde, así que también ha sonado aquí por Radio Panamericana un montonazo el Quilla, y está del otro lado del teléfono. ¿Estás por ahí, Quilla? Vamos a chequear todos los sonidos. Hola, buen día. ¿Cómo va eso? Buen día, Nero, buen día y a todo ahí, toda la audiencia de La Roja y La Panamericana que está escuchando ahí, de la gente de Huerta, de Casa Grande, de La Falda, de Jardino. Hola, ¿cómo estás, Nero? Muy bien. Bueno, charloteamos en la mañana. Gracias por este ratito, Quilla. Primero contanos cómo están los fresquetes por allá. No, está lindo, está lindo. Yo ahora estoy caminando. Estoy en el barrio del Faldeo, en Capilla del Monte, en este momento. Y está lindo. Ahí está, vas a la sombra y está fresco, y vas al sol y está hermoso. Así que bien, todo bien. Andamos parecido. Sí, bueno, entonces, Nero, estamos acá. Estabas recién compartiendo un poco la introducción de eso, lo que es el encuentro del sábado que viene. Y sí, estamos con mucha expectativa, quienes venimos metiéndole hace varios años a tratar de amalgamar, de entramar, de unir quienes de alguna manera u otra participamos de experiencias de economía local, de economía regional. Le llamamos Encuentro Regional de la Economía Solidaria, con una intención de que realmente sea regional y que podamos unir y escucharnos, digamos, quienes estén participando en asociaciones, cooperativas, o que tengan emprendimientos, ya sea alimentos o no. Pueden ser personas que tengan un laburo que estén haciendo en su barrio, o quienes estén haciendo producción de alimentos en con las manos en la tierra, digamos, como algunos productores, que hay un montón de productores, digamos, que están produciendo alimentos, digamos, verdura. Acá en la zona, por ejemplo, hay mini tambo, digamos. Es como que de repente empezamos a tener, con la situación general, con la situación de la crisis que hay y todo, empezamos a mirarnos más entre nos. Bien. Y sobre todo esto de no solo mirarnos entre nos en el barrio o en la localidad, sino en poder salir un poquito más y escuchar a ver en qué estamos y qué podemos hacer en común. Bueno, aprovechamos para contar que también de esto trata el programa Canasta Básica, que se hicieron 2 programas el año pasado especiales para formatear esta cuestión de también de poder comunicar esto lindo que está pasando en el valle, y prometedor también más allá de esta instancia que se viene ahora interesantísima de bajar a tierra, de que se encuentren en todos esos proyectos, pero en Canasta Básica, que está sonando acá por la Panamericana, y por supuesto que es un programa medio coproducido entre Roja y una radio, Muchas Voces de Capilla del Monte, es la que te está acercando un poco esa realidad para comunicarla, y ahora llega esta instancia. Contalo a la gente, porque tal vez están metidos en emprendimientos, la idea, después de escucharlo ayer a Juancito, que estaba hablando muy formalmente en una entrevista televisiva, con vos sin duda es tratar de compartir algunas sensaciones que te dan estos encuentros, cómo están armados, para que alguno se imagine cómo es, porque si es un día medio de compartida, no es bastante más para adentro la cuestión de análisis o de bajar a tierra algunas cuestiones que de repente se empiezan a sentir parecidas con otros emprendimientos. Contanos cómo es un poco la onda en general. Sí, eso, como la idea es escuchar otras experiencias, compartir otras experiencias. Yo cuando lo comento, viste, digo que es un espacio para escucharse y para escucharnos, viste. Obviamente que vamos a hablar, pero primero intentemos escuchar, viste, como intención hacia estos encuentros. Y la idea es a la mañana, o sea, nos convocamos a las 9 para desayunar, para juntarnos un rato ahí antes de empezar, y la idea es empezar a las 10. Se va a compartir un poco lo que fue la experiencia de los encuentros anteriores, que se hizo el año pasado en noviembre, a fines de noviembre, en Villa Sardino, en La Punilla, organizado por las compañeras de Saberes y Sabores, del mercado de Saberes y Sabores de Sardino. Y hace un año atrás, justo un año atrás, se hizo el primer encuentro, esto de jornada de reflexión, le llamamos, digamos, que lo hicimos acá en Capilla del Monte, en el barrio La Toma. La idea es que a la mañana nos podamos empezar un mapeo participativo, y al mismo tiempo quienes nos encontremos ahí y veamos por afinidad de rubro en la que estamos, ajá, podamos charlar un poco entre nos, entre cada afinidad. Por ejemplo, si hay varios productores que cuando nos presentemos, digamos, van a saltar, digamos, a lo que nos dedicamos, ¿no? Cuáles son nuestras labores, digamos, nuestras tareas, y por qué lo que nos llevó hasta ahí. Ajá. Y después eso sería a la mañana. Y al mediodía vamos a cortar para almorzar, que el almuerzo es a la canasta, pero vamos a hacer una base, va a haber un grupo que esté cocinando una base de comida, como para que, eso, como una invitación, digamos, a que algo va a haber. Y en ese momento, que calculamos más o menos 2 horas, se abre el espacio de intercambio para feria. La gente que, los productores o productoras que tengan algo para compartir, sobre todo los grupos que ya están participando del encuentro, que tienen o un nodo, digamos, tipo almacén, o que tienen puestos en ferias, o que son productores de alguna de productos, digamos, para compartir. Ese es el momento, digamos, donde aparte vamos a tener una experiencia en ese momento de la feria de Moneda Fugaz, que es una propuesta, una técnica de funcionamiento de la gente que participa de la feria, interferia. Y bueno, se va a hacer porque uno de los ejes, digamos, que estamos planteándonos para este encuentro es el tema de la moneda complementaria. Okay. Empezar a pensar posibilidades de moneda, ¿no?, complementaria. Aquí, claro, hay varias experiencias. Creo que de alguna manera en el inconsciente colectivo tenemos la feria del trueque. Sí, no, pero habíamos ido repasando a lo largo de estos años, por lo menos al aire, o de ir escuchando también y compartiendo experiencias. Recuerdo los AINIS, recuerdo también algunos listados justamente de oficios y tareas, y tratar de encontrar algún patrón que verifique horas de laburo con lo que puede llegar a ser algo para intercambiar. ¿Cómo viene esta propuesta? Sí, la idea sería que se compartan las experiencias que hay, uh-huh, y que hubo en la región, que hubo bastantes, como vos decís. Está la experiencia del AINI, está la experiencia de los Soles, que es una experiencia que surgió acá en Capilla del Monte, en la escuela Cosetini, uh-huh, y que después mutó, digamos, hacia experiencias de feria con moneda fugaz y con una moneda que era el sol. La cuestión sería ahora ver que con este tiempo, con la realidad de este tiempo, a ver si podemos tener experiencias. Yo no me quiero adelantar a esto, pero esto sería como uno de los ejes. El otro de los ejes es el tema del mapeo participativo, para a ver si podemos, cómo nos metemos en el territorio, cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando en el territorio, y eso va a surgir de quienes vayan. O sea, viste, es como todo lo que pueda suceder a la mañana dependerá mucho de la participación real, ¿no? Okay, cómo se configura un poco lo que se vomita a la mañana, termina armando la estructura un poco de la tarde. Sí, sobre todo de la mañana misma, para ver cómo nos dividimos en grupos para elaborar las cuestiones que cada grupo lleve como propio interés, digamos, ¿no? Bien, bien. Que es lo que se puede compartir como propio interés. El viento los arremolina a cada género o alguna cuestión así. Sí, porque sí, tenemos un montón de ideas, pero estamos flexibles a ver quiénes vamos a hacer concretamente. Perfecto. Ya hay muchas inscripciones. Está interesante, digamos, viene con bastante expectativa el asunto. La idea sería que a la tarde, después de la feria, después del almuerzo, podamos compartir visiones, digamos, que pueda llegar según lo que trabajamos a la mañana, a llegar a algunos acuerdos para realizar en común en la región. Perfecto. Ya, más allá de lo que cada cual... hay grupos que ya laburan en común, que ya están entramados y funcionando en común. De hecho, hay redes de nodos, están las experiencias de las ferias. Claro. En muchos lugares que nos tenemos en cuenta. Y lo vuelvo un poco atrás a lo que vos contabas de Canasta Básica, que le contamos a la audiencia, que es un programa que un poco surge del encuentro regional como un espacio de comunicación del encuentro. No del encuentro en sí, sino de la economía local, de la economía regional. Un espacio donde poder comentar específicamente las experiencias que hay de economía local, de ya sea de producción, de comercialización, de ideas, de experiencias. Y bueno, estamos ahí sosteniéndolo ya hace... Como dijiste, hubo dos experiencias el año pasado. A fin de año, y este año estamos ya desde fines de abril. Bien. Al aire toda la semana. Canasta Básica se puede enganchar en tu radio local, porque suenan un montón de radios, sale en vivo a las 3 de la tarde por una radio Muchas Voces, se conecta a La Roja también para retransmitir ahí, y después queda alojado también, como te contamos, en la página de radioroja.com.ar, para que vos lo escuches cuando pueda, cuando quieras, también está esa oportunidad. Quilla, también de lo que decías de los frutos de los anteriores encuentros, también podemos decir que quedaron enredados todas estas experiencias que se van, digamos, sembrando por todo el valle y que ya van también sacando sus brotes. Quedó explícito en el feriazo, estábamos al aire con La Mañana Rara y pudimos hablar de esa experiencia de combinar acciones, pero también está enredada, ¿no? Están con data clara, aunque también sean de veredas por ahí ideológicas distintas o construcciones internas también diferentes, también está esta convivencia en este entramado. Sí, es interesante lo que decís, Nero, porque hay organizaciones sociales que tienen un peso propio, digamos, que tienen un laburo como organización adentro de sus localidades, digamos, y en sus zonas, pero podemos convivir en el encuentro quienes estamos organizados de otra manera. Yo personalmente participo en la red de nodos y bueno, podemos participar con otras organizaciones que tienen otras visiones, pero bueno, es el espacio, nos estamos dando un espacio donde poder compartir las visiones. Y ejercitar el músculo de la convivencia, ¿no? Totalmente. Estamos en un momento que, bueno, no voy a ahondar en eso, ¿no? Estamos en un momento de una crisis muy fuerte a todo nivel, no solo económica, y hay como una especie de sensación de qué está pasando, qué es lo que está pasando. Y bueno, siento que desde este tipo de propuestas de espacios, tiempo, espacio, de juntarnos a encontrarnos y ver qué podemos hacer en común, me parece que es como uno de las salidas, digamos, que podemos encontrar. Esto que dicen, las salidas colectivas, bueno, la entrada también es colectiva. La entrada también. Me gustó. Sí, porque hay que predisponerse también a eso cuando uno aterriza en estos espacios, o incluso los vive desde siempre. Así que, bueno, Repasemos data, ficha, así el que también se enganchó a mitad de charla sabe que, de qué estamos hablando aquí, para contarles. Buenísimo. Este sábado próximo, sábado en 28. Huerta Grande, sí, sábado 28, en Huerta Grande, en el Salón Plurifuncional, que es donde funciona el registro civil, ahí de un lugar muy... Es enfrente de la municipalidad de Huerta, hay que decirlo para que quede clarito. Ahí en la plaza donde está el polideportivo, está la muni, y enfrente está este Zoom multifunción. Exactamente. Ahí, a partir de las 9 horas, la convocatoria, pero a las 10, digamos, es la idea de arrancar el encuentro en sí. Bien. Y a las 9 convocamos a desayunar, a juntarnos, a poder ir empezando a amasar la cosa, ¿no? Y es un encuentro de la economía regional, de la economía local de Punilla y del noroeste cordobés. Y bueno, si están escuchando y se sientan convocados, bueno, ahí está, ahí les esperaremos. La jornada es, pensamos, hasta las 5 o 6 de la tarde. Uh-huh. En algún momento, con un momento de cierre de plenario, digamos, de escucharnos y bueno, y ver que ya en sí el encuentro en estos tiempos es un desafío, ¿viste? Es como, bueno, en tiempos de Zoom y de Meet, un encuentro de carne y hueso donde nos demos unos abrazos y donde nos escuchemos ya es un montón. Y a su vez hay un recorrido previo, hay acuerdos, hay propuestas, entonces no es que... solo el encuentro. Ya el encuentro en sí es interesante. Bueno, uh-huh. Hay un montón de cosas para compartir y queda la invitación hecha. Gracias, Quilla, por este ratito. Y bueno, nos estamos viendo todos este sábado aquí en Huerta Grande. Hay que decirle a la gente que este lugar, este Zoom, es enfrente de la Muni, como dijimos, pero también a 2 o 3 cuadras de donde te dejan todos los colectivos en el centro de Huerta. Es de fácil acceso. Tal vez 2 cuadritas más hasta de la estación de tren de Huerta. Así que hacele tus cálculos y sumate a este centro multifunción también, calentito para estas jornadas también súper súper frías del valle. Un lindo lugar donde meter búnker, atrincherarse y meterle a este lindo encuentro para seguir tramando. Gracias, Quilla. Nos totalmente, estamos hablando. Totalmente. Bueno, un abrazo grande ahí a la audiencia y nos vemos el sábado, Negro. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Pasaba aquí ya nuestro compañero de Radio Roja, conductor, productor del programa Canasta Básica y también metido en esta red que promueve este nuevo encuentro de la economía solidaria aquí en el Valle de Punilla, este sábado 28, desde las 9 llegando, a las 10 arrancando oficialmente en el salón enfrente de la municipalidad de Huerta Grande. Por las dudas, acá va de vuelta el spot para que te quede todo bien clarito, señoras y señores. Se viene el encuentro regional de la economía solidaria Punilla y noroeste cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos, pensar en común la realidad de nuestro territorio y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios para dar continuidad a los encuentros regionales que venimos realizando para impulsar la economía solidaria del territorio. Este sábado 28 de junio de 9 a 18 en el Salón Polifuncional de Huerta Grande. Almuerzo y refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Esta canción se llama Canto a la Siembra y es un regalo de Juan Patoch. Primero para mí, después para nosotros y después para todos ustedes. Vámonos. Gracias. Canto con las madres, canto con las hijas, canto a la siembra. Canto amaneceres, canto despedidas, canto a la tierra. canto al merendero, a la herencia viva, canto a los nietos. ¿Cómo imaginar tantas vidas y encontrarlas florecidas en tu mano? Hoy, amor, vengo a cantarte a vos, sanar el corazón y continuar oración para elevar la voz, sanar el corazón y continuar. esto un poco para contarte que estuvimos escuchando una situación en vivo, grabado en vivo en el Teatro Libertador San Martín de Córdoba, el año pasado, el 28 de agosto del 2024. Estaba Mary Murúa, estaba Juan Pablo, Payo de Toch, la Negra Marta, Juan Iñaki, Rally Barrio Nuevo, Nadia Larcher, Rocío Taboas, Emma Oliva, Paola Bernal, La Sole Segurado. Ahí estaban todos juntos en este Canto a la Siembra. Combustible sensorial para el arranque.